sabiendo que eres la reina dueña de mi corazón. Sabiendo que eres la reina, sabiendo que eres la reina dueña de mi corazón. No seas tan indiferente, que mucho me hace sufrir. No seas tan indiferente, que mucho me hace sufrir. Si no me das un consuelo, si no me das un consuelo, de penas voy a morir. Si no me das un consuelo, si no me das un consuelo, de penas voy a morir. Acércate aquí mi vida, acércate a mi regazo, acércate aquí mi vida, acércate a mi regazo, para besar tus mejillas, para besar tus mejillas y estrecharte entre mis brazos. Para besar tus mejillas, para besar tus mejillas y estrecharte entre mis brazos. En este mundo no hay nadie quien te quiera como yo. En este mundo no hay nadie quien te quiera como yo. Aunque es pecado jurar, aunque es pecado jurar, te lo juraría por Dios. Aunque es pecado jurar, aunque es pecado jurar, te lo juraría por Dios.